Prem. Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí y llegado el coco y pacha de nuevo al pago volví. Pacachao en mis antojos viejos rumbo tomé al fin, maduraba el piscaloro, la algarroba el piquillí. Contento yo me puse la represa al divisar, zambullir a los patitos afanosos por pescaba, una perdiz me silbaba en medio del jarillal, pala de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. Segundo. De un sombre y toro dulce me puse a cantar, un mate va y otro viene, mis dichas al recordar. Mi madre se había esmerado en cocinar para mí, empanadas y tamales con choclito y con ají. Retosar, mi corazón en el pecho parece sangoloteaba, una perdiz me silbaba en medio del jarillal, para de adentro una chuña grita en el quebrachar.